Desde lo más profundo de los seres más musicales de la galaxia, nace El Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Va a tener música ecléctica, imágenes sonoras, una persona que habla mal y otras más que no se entienden muy bien quiénes son. Todos los jueves a las 21 horas en Perfecta Radio. El Desierto Sin Ventilador. La música en este programa es ecléctica. Muy buenas noches. Bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. 22 del 10 de 2015. ¿Será el último programa del mes de octubre? No, nos queda uno más la semana que viene. Bienvenidos al Desierto Sin Ventilador. Este programa tiene mucha música ecléctica, tiene muchas cosas extrañas y tuvo una fiesta la semana pasada que ya vamos a estar agradeciendo bien a toda la gente que participó, que fue, que estuvo, porque estuvo buenísimo, fue mucha gente. Las bandas se pasaron. Y nada, eso. Vamos a comenzar el programa del día de hoy escuchando a un jazzista que salió, un trompetista siendo más específico, que salió de la banda Sumo. Cuando murió Luca Prodan, la banda Sumo se distribuyó por todo el mundo, por toda la galaxia, haciendo sus propios proyectos. Salió Pettinato, salió Moyo, salió Divididos y salió Gillespie, que... Vamos a escuchar una canción que se llama Neón para empezar este programa de hoy. Bienvenidos al Desierto Sin Ventilador. Un año tiene ya este programa y estamos felices. Turn off the light. El Desierto Sin Ventilador. La música en este programa es... Thank you. El desierto sin ventilador. La música en este programa es... Rodríguez, mejor conocido como Gillespie, es lo que estamos escuchando ahora a Don Marcelito. Es trompetista, cantante, tecladista, ha participado en un montón de bandas en Argentina, de rock argentino. También tiene muchos discos como solista, es productor de TV, ha participado en varios programas de radio, hace un programa, si no me equivoco, ahora con Malena Pichot. Y participa en el programa La Venganza Será Terrible de Dolina. Le dicen Gillespie. ¿Por qué le dicen Gillespie? Recordando al famoso trompetista estadounidense, creador del bebop, junto con Charlie Parker. Le decían Gillespie haciéndole bula porque le decían que tocaba mal. Y no se pronuncia Gillespie. Gillespie. Es Gillespie, así con Y. Gillespie. Bueno, resulta que en el 2007, cuando los muchachos de Soda Stereo decidieron hacer una gira que se llamó Me Verás Volver, en el 2007 tocaron juntos, hicieron un tema que es hermoso y lo hicieron mucho más hermoso aún con esta trompeta de Gillespie. Así que vamos a escuchar a Soda Stereo interpretando Fue con la trompetita de Gillespie. Gillespie, mira las estrellas ahora. Lo presento aquí formalmente a Oscuras. Un nombre ilustre, un músico gigante. Ustedes son las estrellas. He llegado hasta el fin con los brazos cansados. Tantas veces te vi simulando un olvido y eso pasó. Me embriagué hasta el vacío con tu miel venenosa. Fuiste mía y el hastío nos llevó al desengaño y eso pasó. Suaves telas sobre el piso, una parte de la euforia y lo más resbaladizo es creernos sin memoria y eso pasó. Muchas cosas asquerosas en esta vida, en este lugar, en esta atmósfera en la cual vivimos. Atmósfera, no. Y una que a mí me da en particular muchísimo asco, es el olor a saliva. Ay, guacho, ¿cómo tira este corazón? Vos sos mi verdadero vicio. En serio, lo otro es pena. Loco, lo tuyo es tan puro como la más pura. Ay, por mi viejita, yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo. Yo con vos me meto entero hasta las bolas. Ay. Por vos, guacho, no voy a tener miedo ni ahí, ni un poco, nunca más. Ay, loco, sí, así de jodido es este amor, pero yo, como cualquier otro pibe, solo quiero lo que cualquier pibe quiere en esta reputa vida, que al menos una vez, una tarde, venga a buscarte el varón que te gusta para llevarte a pasear en su bici y tomar una birra hablando giladas y dar un par de vueltas por ahí. El amor, posta, se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tus sueños. Sí, así, sintiendo su pecho cumbiero, hinchándose en tu espalda y su voz, fa. Su voz humedeciéndote el oído y humedeciéndote el alma, canchereando al pedalear. El sol y el vientito de frente, todo re tranqui, sin apuros. Si total, después cogemos toda la noche en mi pieza. Sí, loco, ya sé. Así es como jodidamente se siente todo este jodido amor. Ay, guacho. Ay, por mi viejita. Que yo te quiero conmigo para todo, para lo que dure, para lo que aguante, para lo que pinte, para lo de siempre. Segundo bloque del Desierto sin Ventilador aquí, en Perfecta Radio 104.9. Vamos a escuchar Daft Punk de su tercer álbum de estudio. The Prime Time of Your Life, un tema así. The prime time of your life. historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes, del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. El desierto sin ventilador. La música en la. Nuestro verano, de él mató a un policía motorizado, porque verano cada vez está más cerca y lo necesitamos. Nuestro día no termina. Piensen. Bueno, seguimos aquí en el desierto sin ventilador. Estamos escuchando Nuestro Verano de Él Mató a un Policía Motorizado. Algo raro que ocurre en el verano, no es raro, algo común que ocurre en el verano acá en La Rioja es que todos se van de vacaciones, se van al interior, se van a Catamarca, se van, y la gente no hay people in the city, como dice el tema de Air que vamos a escuchar ahora. Driving, walking, talking. ¿Qué ocurre entonces cuando hemos dado lo mejor de nosotros sin destinatario alguno? ¿Cuánto hemos ofrecido de nuestra energía, de nuestras ideas, de nuestro esfuerzo y sacrificio sin que haya alguien que pueda valorarla o al menos dar cuenta de haberla recibido? Será entonces que la idea es dar y ya ni siquiera esperar recibir algo a cambio, sino tampoco esperar que ese dar le llegue a alguien que sirva al menos para darlo. Ya lo decía Alfonsina Storni. Vana mi ilusión fue al dar, esperar que alguien reciba. Un delivery a la nada es lo que haga mientras viva. La musarela que al cielo di, hoy a mis manos vuelve. La puedo volver a mandar, pero es el destino quien resuelve. No te pido que la recibas. Cielo, haz tú lo que tú quieras. Yo haré siempre mi parte, que es mandarte mis musarelas. Yo no busco la felicidad de todos los hombres, sino que busco la felicidad de cada uno de ellos. Thank you.

Technologic. Technologic. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Bloque número 3 del desierto sin ventilador, aquí en Perfecta Radio, hasta las 12. Ahora vamos a escuchar al señor Herbie Hancock. Herbie Hancock es un pianista, tecladista y compositor de jazz. Tocó de todo, todo estilo de jazz, excepto free jazz. Empezó tocando con Miles Davis, estuvo en una de sus orquestas y es muy bueno. Tiene... A ver, tengo acá mis notas que no las encuentro. Es un licenciado, no, ingeniero. Ingeniero electrónico, siempre estuvo preparado para la era electrónica, por eso fue uno de los primeros en utilizar estos teclados sintetizadores. Siempre fue el piano su instrumento preferido. Lo más importante de este muchacho es que en el 73, perdón, estudió budismo, se hizo budista y decidió que quería hacer feliz al público con su música. Siguiendo a esto, creó una banda de funk llamada The Headhunters, como se llama el primer disco, Headhunters, y se convirtió en el mayor éxito de las ventas de jazz en toda la historia de toda la historia. Este disco es una fusión bastante fuerte entre la música negra y el funky y el jazz. Y es muy bailable, muy rítmico. Este muchacho, Herbie Hancock, tiene unos ritmos espectaculares y te vuela la mente. Así que vamos a escuchar una grabación en vivo de este disco, Headhunters, para todos ustedes aquí en el desierto. Thank you. Thank you.

Estamos escuchando a Herbie Hancock y su banda, los Headhunters, los cazadores de cabezas. Escuchamos un poquito más. Thank you. Desierto, sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Ecléctico es un adjetivo de tipo calificativo que utiliza para hacer referencia a situaciones, fenómenos o personalidades que se caracterizan por tener elementos o rasgos muy distintos entre sí, sin que esto llegue a ser un problema o una patología, sino más bien como una manera de combinar rasgos diversos y amplios. El desierto sin ventilador, la música en este programa, es ecléctica. Volvió a cerrar los ojos. Las fragancias del jardín lo rodearon, claras y bien perfiladas, como las franjas polícromas de un arco iris. Y la más valiosa, la que él buscaba, figuraba entre ellas. Graunil se acaloró de gozo, sintió a la vez el frío del temor. La sangre le subió a la cabeza como un niño sorprendido en plena travesura. Luego le bajó hasta el centro del cuerpo, y después le volvió a subir y bajar de nuevo, sin que él pudiera evitarlo. El ataque del aroma había sido demasiado súbito. Por un momento, durante unos segundos, durante toda una eternidad, según se le antojó a él, el tiempo se dobló, o desapareció por completo, porque ya no sabía si ahora era ahora, aquí era aquí, o ahora era entonces, y aquí era allí. O sea, la Rue de Marais en París, en septiembre de 1973. La fragancia que llegaba desde el jardín era la fragancia de la muchacha pelirroja que él había asesinado. El hecho de volver a encontrar esta fragancia en un mundo lo hizo derramar lágrimas de beatitud, y la posibilidad de que no fuera cierto le dio un susto de muerte. Fabricar tu propio perfume. En lugar de intentar encontrar la fragancia perfecta en las tiendas, podemos crear una propia y lograr un aroma único. Conseguir el equilibrio de las esencias es todo un arte hasta alcanzar el perfume deseado. Notas que proceden del mundo vegetal como bergamota, limón, mandarina, pomelo, naranja, jazmín, nardo, rosa, violeta, verbena, manzanilla, clavo, pimienta, vainilla, canela, son todo un clásico. El éxito está en saber conjugar estos elementos que la naturaleza pone a nuestra disposición. Veamos algunas recetas para elaborar perfume artesanal. El agua de limón es una fragancia muy fresca y fácil de hacer. Los ingredientes que necesitas son una cáscara de limón, una taza de alcohol, dos cucharadas de agua, cuatro cucharaditas de aceite de ricino. Combina la cáscara de limón y el alcohol en un frasco de vidrio con tapa hermética. Deja en un lugar fresco y oscuro de 8 a 10 días. Después de ese tiempo se debe colar la mezcla para eliminar los fragmentos de cáscara y se añade el agua y el aceite de ricino. Luego se transfiere a una pequeña botella. Otra fragancia que puedes elaborar es con vainilla y jengibre. Necesitarás una cucharadita de raíz de jengibre fresco en rodajas, 3 tazas de alcohol, 3 o 4 gotas de extracto de vainilla, 2 cucharadas de agua y 1/4 de cucharadita de aceite de almendras. Combina la raíz de jengibre y el alcohol juntos en un frasco de vidrio con tapa hermética. Luego, deja que reposen en un lugar fresco y oscuro durante al menos 8 días. Luego se debe colar la mezcla para eliminar los fragmentos de jengibre y se debe añadir el extracto de vainilla, el agua y el aceite de almendras. Y transferir dicha preparación a un frasco de vidrio. Aplica tus nuevos perfumes en las zonas que prefieras, como el cuello o las muñecas. Me voy solo con mi suerte, la llevaré de mi recuerdo. Bajo un añoso algarrobo, cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde, las siluetas que parecían fantasmas amarillentas, llenos de tierra y de vida, y yo rendido en tus ojos, sintiendo que me querías. ¡Ay! Perfume de carnaval, yo nunca la he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos de siempre los llevo dentro de mi alma. Ay, tiempos donde han quedado, donde he perdido mis sueños. Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile del campo y mi amor verdadero. No quise decirte nada, la amé en silencio esa tarde y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas, me fui llevando sus ojos un miércoles de cenizas. Perseguiré. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume. Quería poseer esa fragancia, no de una forma tan inútil y torpe como el pasado a la fragancia de la muchacha de la Rue de Maïs, que se había limitado a aspirar como un borracho, con lo cual la había destruido. No, ahora pretendía apropiarse de la fragancia de la muchacha, que jugaba detrás de la muralla, arrancársela como si fuera una piel y convertirla en suya. Aún ignoraba cómo conseguirlo, pero disponía de 2 años para reflexionar sobre la cuestión. En el fondo, quizás no era más difícil que arrebatar el perfume que de una flor rara. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napa, al hijo! ¡Nada en el mundo huele así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! We'll be right back.

Radiohead es lo que estábamos escuchando, la canción House of Cards, esas canciones que son para escuchar después de un día agitado, después de un día como el de hoy, para muchos que estamos cerrando notas en clase, que estamos con toda la carga de todo el año, que octubre nos cagarró así con, nos achó y quedamos así medio tuertos y no, medio cojos, caminando así de a poquito, que todos queremos que se termine el año. Bueno, para eso era la canción que acababan de escuchar. Y ahora vamos con Axel Krieger. Vamos los gauchos. Ecléptico. El desierto sin ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Can Ken Pan, lo que estábamos escuchando de Axel Krieger, este muchacho que es me embolan las publicidades de Macri, cómo te secan la mente en internet. Por suerte ya se termina. Ay, no va a haber más campañas de ninguno. Axel Krieger, que es un muchacho músico que hace música para películas, para series, hizo la música de una serie muy buena que es Ocupas, de los 90 creo que era, no sé. Muy buena, búsquenla, un clásico de en Argentina, un clásico argentino, Rodrigo de la Serna, capo, así, genial. Vamos a escuchar otro tema de este Axel Krieger. Es raro el nombre, es como que Axel Krieger. Vamos a escuchar Looking for the Summer Heat, pero en una versión lenta. Más lenta. Esta canción tiene un... para bailar y lo vamos a ralentizar un poquito. Y es otra cosa. Desierto, sin ventilador, el desierto, sin ventilador, donde la música es ecléctica. We'll be right back. obedeciendo a sus piernas, que estaban más vivas que él y se movían sin consultar. Aquella mañana Jorge se había quedado sin trabajo, en un santiamén y sin explicaciones. Había sido echado de su empleo de muchos años en la refinería de petróleo y al llegar a casa había recibido carta de su único hijo, que era toda la familia que le quedaba. Y el hijo le decía que se sentía de lo más bien navegando en alta mar y no pensaba volver. Sin nada, sin nadie, Jorge se echó a caminar a la hora en que nada ni nadie hace sombra en el mundo. Bajo el sol vertical, las piernas lo fueron llevando a lo largo de la costa sur de Puerto Rosales. Y por ahí andaba, mirando sin ver, cuando le golpeó los ojos el fulgor de una botella atrapada entre los juncos. Jorge se agachó en el barro y la recogió. Era una botella de vino, pero no era vino lo que tenía adentro. En la botella, cerrada con tapón y lacre, había papeles. No hay dos sin tres, temió Jorge, pero más pudo la curiosidad y rompió el pico contra una piedra y encontró unos dibujos, algo borroneado por el agua que se había filtrado. Eran dibujos de soles y gaviotas, soles que volaban, gaviotas que brillaban, y también había una carta que había venido desde Bahía Blanca navegando por el mar y estaba dirigida a quien encuentre este mensaje. Hola, soy Martín. Yo tengo 8 años. A mí me gustan los ñoquis, los huevos fritos y el color verde. A mí me gusta dibujar. Yo busco un amigo por los caminos del agua. Continuamos aquí en el desierto sin ventilador y ya nos despedimos, nos vamos hasta la semana que viene. Acabamos de escuchar a Axel Kreiger con la canción Looking for the Summer Heat, mirando el summer heat del verano. Sí, muy noventoso. pero es del 2005. Nada más, para nada más. Vamos a escuchar un tema de despedida que va a ser un tema de Él mató a un policía motorizado. Que no recuerdo si lo puse. No, yo puse otro tema. Sí. Por algo sigue en la lista. Nada, hasta luego. Diamante para todos ustedes. Mi nombre es Astrid Tellago. Gracias a todos por estar siempre. Chao, chao. Desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica.